la mandé a medicir para que trajera una joven, como de costumbre. Yo me alegré muchísimo al ver la belleza de Sherazade y pregunté a su padre, ¿es esta la doncella con quien me desposaré esta noche? Mi visir respondió respetuosamente, sí, lo es. Me quise acercar a la joven, Sherazade se echó a llorar. Yo le dije, ¿qué te pasa? Tengo una pequeña hermana de la cual quisiera despedirme. Yo mandé a buscar a su hermana, que llegó rápidamente. Se acomodó y dijo, hermana, contanos una historia para pasar la noche. Sherazade contestó, si el rey me lo permite. Sherazade encontró la historia del mercader en uno de sus viajes por el desierto.